Hola, muy buenas. Bienvenidos al trigésimo programa de Dos Frikis y un Murciano, el único podcast con cuentas en Suiza. El que te habla es José y tengo, como siempre, vía Skype a uno de los hombres importantes del podcast, el tesorero oficial. Saluda, Raúl. Hola chicos, soy J. Pelirrojo y quiero agradeceros a todos los que habéis estado este verano esperándonos. Vuestras cartas, vuestros mails nos han llegado al corazón y nos han dado fuerzas para seguir. Dios. Y al otro lado del Skype tengo a un hombre que sabe que si Batman vive en Gotham es porque no conoce Murcia. Saluda, Sebas. Raúl me ha hecho hacer un facepalm ya. O sea, hemos empezado bien la temporada. Vaya tela, vaya tela. Empezamos fuerte. Esta temporada vamos a ir fuerte, sí. Y nada, pues eso, ya tenía ganas de que nos juntáramos otra vez el trío Calatrava. Y a Sí, ver sí, sí. qué sale hoy. ¿Y hoy qué va a salir, Raúl? Pues hoy vamos a hablar de ese grandísimo cómic llamado La Cosa del Pantano de Alan Moore. Luego vamos a hablar de la película de Wolverine, El Lobezno Inmortal. Y para terminar, vamos a hablar de todas las películas que hemos O sea, ahora venimos. Ha quedado como. Voy a un segundo a mear y ahora venimos. Y bueno, la hemos tardado ya mucho en comentarlo, y es La Cosa del Pantano de Alan Moore. Pues nada, nos hemos leído la famosa etapa del Barbudo de Northampton y vamos a comentarlo un poquito. ¿Qué Pues, básicamente, o sea, un cómic que yo creo que se aleja bastante a todo lo que he leído hasta ahora, que trata temas, sobre todo es un cómic de terror, pero yo creo que también habla de temas como la soledad, el bien, el mal, el monstruo que tenemos dentro, y la verdad es que, vamos, muy muy recomendable, ¿eh? O sea, me ha parecido, pero una obra larga y muy completa. ¿Y a ti, Sebas? ¿Qué te ha parecido así, por encima? Pues sobre todo me ha parecido una obra que, o sea, una etapa, una serie, llámalo X, que hoy en día no sería posible hacer, pero vamos, ni de coña. O sea, lo que hace Alan Moore con La Cosa del Pantano, que en principio era un tío que tuvo un accidente y se quedó lleno de mierda del pantano verde. Y lo lleva, o sea, literalmente de una punta a otra del universo, que si al infierno, que si al espacio, que si a descubrir, no sé, la natura, el cómo se siente la naturaleza de un planeta, no sé, son trata conceptos y cosas muy muy extrañas. Que lo dicho, hoy en día no tiene incluso casi, tiene muy poco que ver con la actual serie de La Cosa del Pantano. Sí, porque Sí. esto es un cómic. Si queréis, vamos a ir desgranando un poco las primeras etapas. Y es que, bueno, la Cosa del Pantano tuvo varios inicios. Fue y presenta. La primera etapa del personaje y demás, bueno, pues tiene incluso dos o tres orígenes distintos hasta que llega lo que estamos hablando, Alan Moore, y escribe un cómic para la historia que se llama Lección de Anatomía. Es el primer cómic que escribe Alan Moore sobre la cosa del pantano. En general, antes de meternos en la primera saga, ¿qué os ha parecido este tan famoso? Porque es realmente famoso. Yo creo que es junto con la muerte de Superman o el número de psicoanálisis de X Factor de Peter David, es uno de los números únicos más famosos del cómic. Pues a mí la verdad es que, hombre, pues lo que es un gran comienzo y eso, y hablar sobre lo que puede ser el origen del personaje. Realmente, bueno, también la gracia de un poco la serie, ya sabéis, que cuando llega a Alan Moore a la colección, vamos, llegó con, digamos, con carta blanca, porque digamos la serie, el cómic empezó pues en el número uno vendiendo bastante bien, luego no empezó a caer, le dieron a él los derechos de la serie, bueno, digamos la libertad creativa y vamos, ¿me entendéis? O sea, es como lo que pasa siempre. Así se han creado las mejores, ¿eh? Así hizo Daredevil con Frank Miller. Simonson hizo varias. Todo. Producto completamente descatalogado, prácticamente. Y de ahí se han salido auténticas joyas. Como, sí, me acabo de acordarme, por ejemplo, la Wonder Woman del actual universo DC, que creo que es una de las pocas series en las que el guionista está haciendo lo que le da la gana. Incluso el mismo guionista ha dicho que le da completamente igual lo que hagan con el personaje en la serie de la Liga de la Justicia, en la serie de Superman y Wonder Woman, que dice, yo estoy contando mi historia y lo que estén contando los demás me da igual, me resbala. ¿Quién es ese superhombre de DC en medio del caos que mantiene su integridad? Azarelo. Bueno, sí. O sea que... La han intentado despedir varias veces, pero les ha encañonado con una pistola. con ese apellido no hay cojones. El hombre fosfórico. Y lo que para mí puede ser representar lo que es, como digamos, lo científico, digamos, la gente sin escrúpulos, ¿me entendéis? De cómo le quieren, digamos, pues diseccionar. El hombre florónico este. A mí me da la atención que sirve para redefinir al personaje, porque hasta ese momento, o lo que descubre el hombre florónico este, es florónico. Es justo al contrario, es una planta con conciencia queriendo ser un hombre, o queriendo rememorar a un hombre. Es que es genial el cómo empieza a sacar los órganos y tal, y se da cuenta de que tienen la forma de pulmones, intestinos y demás, pero no sirven para lo que deberían servir. Y es simplemente el recuerdo de las plantas intentando formar lo que ella cree, o la conciencia de Alec Holland. Claro, es que Alec Holland, claro, realmente murió en lo que es ese accidente, y de todo ese caldo se creó un ser. Se creó este ser, vamos. Ese caldillo nutritivo. Ese caldillo nutritivo, esa vitamina, un poco de sopiestant y para adelante. un poco de planta, un poco de pantano y un poco de lo que del alma o la personalidad de lo que fue esta persona. Al fin y al cabo es fango con un caldito de con una de esas pastillas de caldo, sí. Y un alma humana. Vale, bueno, que nos enrollamos, seguimos para adelante. Y bueno, sí. la siguiente saga fue la primera gran saga fue American Gothic, la primera saga extensa del personaje, y entra en escena sobre todo un personaje que utilizará Alan Moore para presentar y para poner en duda todo lo que cree el protagonista, y es John Constantine. No sabía que... Yo desconocía que este personaje tenía importancia en la cosa del pantano. Sí, de hecho, bueno, fue el que lo creó, y simplemente pues se aparece como un detective, una especie de típico detective privado, que conoce mucho sobre la cosa del pantano, y que quiere que le ayude pues a resolver temas de, digamos, de carácter sobrenatural. Conoce, sí, Constantine está ahí un poco dando el follón, pero tampoco olvidemos lo que es la gran coprotagonista de la serie, que Abigail Cable. Abigail. La gran importantísima personaje. ¿Cómo se llama? ¿Cómo era? Yo me había quedado con lo de la tía del pelo blanco, que todo el mundo siempre le pregunta, ¿cómo te has hecho eso en el pelo? A mí nunca me queda tan natural. De los disgustos. La tormenta blanca. Sí, que se sí. Dice. Porque la pobre lo pasa... Dios mío, o sea, ¿qué le pasa de todo? Le pasa de toda la pobre, que sufre por ella. A cada capítulo que sale, estás sufriendo pensando, madre mía, ¿qué le harán ahora? ¿Qué le harán ahora? ¿Qué monstruo saldrá que se la querrá violar, comer o vete tú a saber? Es cuando después de la gran etapa de la cosa viajando con Constantine y conociéndose sí. a sí mismo un poco mejor, el tío va, llega y descubre que Abigail la han detenido y la están juzgando por escándalo público, porque ella y la cosa del pantano estaban sí, haciendo se le comió cosas. El nabo y pasó lo que pasó. ¡Ay, Dios! Bueno, ya estamos con el chiste fácil. Pero bueno, vale, sin adelantarnos tanto, pues hombre, la verdad es que a mí lo que más me ha llamado la atención es que Alan Moore usa elementos y personajes muy típicos de lo que son historias de terror, vampiros, hombres lobo, fantasmas, extraterrestres, pero a todos les da como un toque, ¿me entendéis? Vampiros, pues son una especie como sí. de vampiros acuáticos. Hombre lobo, pues esta es una mujer lobo y con, digamos, muy espectacular, que se le rompe la piel. Luego que sí, el tema este del vudú, luego la casa esta fantasma, que además está basada en una casa real que existe. Y la verdad es que, hombre, da gusto ver cómo utiliza elementos de, pues digamos, de películas de terror y le da el toque al amor, simplemente. Sí, sí, sí, la serie en general es bastante, es muy de terror. Sí, sí, sí, sí. O sea, tiene un poco mucha ciencia ficción, mucha fantasía, un poco de romance... pero sobre todo ya, la historia esta, ¿os acordáis de este tío que es como radioactivo? ¿Lo sabéis? De este tío cara nuclear, sí. Radioactivo cara man. Nuclear, sí, radioactivo man, como sea, eso me pareció, vamos, grotesca esa historia, ¿eh? La embarazada que se ve todo desde el punto de vista de una embarazada que está buscando a su marido, se encuentra con este hombre con un cara nuclear, que es básicamente un descastado porque le han comido la cara los residuos tóxicos dejados por una empresa que ha vertido residuos y tal. Sí. Y cómo se ve desde el punto de, primero se ve desde el punto de vista del marido y luego desde la mujer, sí. que ayuda a este hombre y sin saber por qué tiene la cara así o sin imaginarse. Yo supongo que también a lo mejor es un o vienen de un mundo que en el que todo el rollo de lo nuclear y lo radioactivo, pues para cierta parte más de la América profunda no desconocen el peligro y tal, y cómo la gente se aleja de la embarazada en cuanto saben que ha pasado, que ha abrazado a este hombre, a la única que ha sido amable con él, con cara nuclear, sí. le ha dado calor y no sé qué por la noche para que no se congele, y luego no entiende por qué los demás huyen de ella y demás. Esa historia, cuando ve a su marido, va a abrazar a su marido y su marido sale corriendo directamente, huye de ella. Uh-huh. Sí, sí. Y encima se queda todo abierto, o sea, realmente no le da caza a la cosa del pantano a este personaje. O sea, se queda como abierto. Sí, sí, efectivamente, y además es una pareja de una pareja, está embarazada contaminada con la radiación y su marido que se va siguiendo, que es una de las cosas maravillosas del cómic, y es que es una saga río y van apareciendo en varios momentos de toda la historia de toda la saga de la cosa del pantano, no solo en esta saga de American Gothic, sí. sino que a través de otras historias del personaje. Uh-huh. Vale. Y bueno, y ahí también pues digamos que la cosa del pantano, pues este tío le ataca a la cosa del pantano, le echa por encima esa especie de, bueno, estos residuos radioactivos. La cosa del pantano empieza a descomponerse. Sí, dejémoslo en residuos radioactivos. Sí. Y ahí a una semilla y empezar desde cero, regenerarse desde cero. Y es gracioso porque eso lo ve todo desde el punto de vista de una semilla. Sí, es súper curioso cuando dice tengo que desarrollar una boca para decirle que no me eche más fertilizante. Eso contra los pulgones, sí. No sé qué, que me quema. Sí, porque hay un momento que es como un Furby, es como súper gracioso y ¡ay! Me lo come. Entonces, como, ay, Dios mío. Llévate. Si es un Pokémon, si es que es un Bulbasaur. Entrañable. Sí. Y luego el papel de Constantine también se presenta también como la pareja esta que digo, es a lo largo de toda. Como siempre se presenta, que es un tío que sabe un montón de cosas, hay un montón de movidas, está súper ocupado sí. con cosas ahí súper chungas que, bueno, no te digo porque es que... Claro, una especie de Nick Furia de la vida, una especie como de agente secreto, una cosa así. Es un Nick sí. Furia, efectivamente, es un Nick Furia de lo paranormal. Uh-huh. de todo esto que decís del terror, porque le va guiando para que vaya resolviendo casos. Y el de los vampiros acuáticos, joder, los vampiros acuáticos con los Sí, niños. súper siniestro, ¿eh? Grotesco. Cuando ves que el niño se está quedando en el agua y se está volviendo cada vez como más pálido. Y cuando su madre se acerca a abrazarle Cuando muerde a y la se la madre, come claro. entera. Sí. Sí. Y luego también, de hecho, estuvieron en las Crisis Infinitas. Sí, al igual que. Se Al comentan igual. las crisis, pero no Es llegué que a vamos a ver, supone que entenderlo. en Crisis en Tierra Infinitas hay una agrupación de héroes en la que el Lex Luthor de Tierra Prime le explica un poco todo el Cristo que está pasando. Y lo que hace es, pues John Constantine va con él, le explica lo que está pasando, y es cuando van luego pues a luchar contra esa especie de como de chamanes, de brujos, porque están utilizando esa especie como de descompensación en la línea temporal, espacio-temporal, para hacer maldades. Para traer al Exacto, para mal. hacer el mal. Y ahí es cuando vemos pues que la... Sí, dime, dime. No, nada, eso que digo, que aprovechan que está todo esto todo patas arriba el universo para decir, pues mira, aprovechando que Pisuerga pasa por Valladolid, vamos a ir Sí, nunca mejor dicho, metiendo. sí. Sí, y luego también hay un... Querían hacer una película de un grupo pues, de superhéroes, es Constantine, la cosa del pantano, Demon. Yo creo que van a tirar Sí. por ahí, por esta historia, o van a... A mí me recordaba bastante. La verdad es que sería lo Pues más. Sí. mira, no estaría Sería mal, lo más pero lo lógico, vamos. Sí. Porque la verdad es que no desentonan. Es decir, cada uno es muy distinto, pero dentro de esa historia todo el mundo tiene su sentido. Está ahí por algo, Sí, tiene un el papel. espectro que dice Deadman, que es un poco lo que ve la muerte. Sí. Pues no estaría mal una película de esas, ¿eh? A ver, sería complicado porque ahí sí que tiene que haber un cacao de derechos tremendo, pero estaría bien. No, derechos ninguno. Si es de la Warner, la Warner tiene los derechos de todos sus personajes de DC. No sé, aquí. Es No es verdad. como Marvel, que Marvel tiene, por culpa de la bancarrota de los 90, pues, la mitad de sus personajes sí están en un lado o en otro, pero DC de la Warner, entretica. O sea, si no ha hecho películas de más personajes, ha sido porque no le ha dado la gana. Y vuelvo a recordar el proyecto fallido de Joss Whedon con Wonder Woman. Y eso, pero no es que no sé. Marvel, O sea, es... Marvel da todos los días las gracias al tío que despidió a Joss Whedon de la película Wonder Woman. Dios, sí. Madre mía, es que es muy fuerte. Es que te pone a Ya. pensarlo. Y el tío que quería hacer la película Wonder Woman para DC ha acabado haciendo la película más taquillera que o sea, lo que más me... Tema, una película de... Sí. Sí, de la cosa Que del ya las hay, que ya pantano y las todos estos hay, personajes. además, una película. Hay de hecho varias, además, incluso una serie de televisión. Sí, pero que, ¿cómo ha Sí, visto algo de eso hay o qué? varias películas, una es un poco regulera, luego hay otra que se descojonaron de ella en cine basura, José Berruguete y Paco Fox, que de hecho le hicieron en plan rollo comedia romántica, tal cual. Tal cual. Luego hay una serie. Aquí dicen la frase lo de me comes Sí, el. que encima era una serie con una de las de una película con una de las de Melrose Place. Y luego también. Coño, eso es nivel, Sí, joder. si podéis mirar en Google, buscad película del Rosa Pantano. Y luego también hubo una serie, que yo tengo bastante buen recuerdo de ella. Y de hecho también había otra de dibujos animados, que era, pero esa era en plan ya rollo. Ese era en plan rollo. Las tortugas ninja. Tú ves ahí los tíos que salían y dices, hostia, es que esto no. Aquí Alan Moon no imagino esto, seguro, ¿eh? Pero vamos, vamos, vamos. A la mujer Sí, está encima tenía una intro rollo ahí que violen súper sus como creaciones. macarruki ahí, como yo que sé, cantando ahí, yo que sé, Manowar ahí, guau, guau, una cosa así. Manzing, que Hombre, mira, para que cosa. veáis, cuando va la cosa del pantano, va al Amazonas, va a lo que es como al Parlamento de los Árboles, con él donde a él le, pues, se aparece una serie como de entidades arbóreas que le cuentan que él es, pues, digamos, una especie como de elemental de la naturaleza, que ellos siempre han existido. Uno de ellos es, pero clavado, al hombre cosa. A ver si os fijáis. Ahí va, qué Sí, bueno. sí, sí, Toma, sí. pullita Sí, pullita Marvel. total. Pues, para que veáis, no sé cuál de los dos personajes anterior, ¿eh? No estoy seguro. Pero bueno. Pues yo creo que el de Marvel es posterior, pero creo que es muy poco posterior, ¿eh? O sea, no sé si fueron. Yo creo que no fue tanto copia como que a dos guionistas se les ocurrió una idea parecida, porque Ah, me de todas resultó formas, sí. muy, De todas muy formas, extraño eso. es una leyenda urbana, en sí, en general, de la Sí, cultura hay norteamericana. Es bastante. decir, Sí. el hombre del pantano Sí, la es. criatura del pantano. Antes he estado viendo la película, lo mítico, el rollo de los Bigfoot, la película esta de la leyenda de Boggy Creek, todo este tipo de cosas, eso siempre ha estado en la mitología de ellos, ¿entiendes? O sea, siempre la criatura o Sí, el mira. algo, hay algo en los pantanos que si vas, hostia, cuidado. Hostia. O te hace que le Exacto. coma el Si no, higo. tener cuidado que están los palitos estos de cazadores del pantano. Este programa que pone Explora, que es Ay, Dios, qué asco qué hace el puto programa. programa de mierda. Ojalá se los coma un Y tiburón, un cocodrilo. si Alan Moore escribiese hoy La cosa del pantano, saldrían esos como villanos. Seguros. Estoy completamente Y seguro. ojalá los mate. Fijo, fijo. Marvel es posterior a la de DC. Ah. Está inspirada en la de DC. Vale. Ay, vale, de acuerdo. Y bueno, Vaya. dime. Una cosa que quería explicar antes, porque, claro, decir las cosas y luego no las explicáis y pasa lo que pasa. Que cuando ha dicho Raúl que le come el nabo a la Eso cosa del no lo vamos a pantano. explicar, Sebas. Eso no lo vas a No, explicar. eso, el día de A educación ver. sexual estabas dormido ese día. No es literal. No es O literal. sí. O es que, porque es que, a ver, hay una conversación que tienen cuando ella se queda. Decide, ella que decide quedarse con él, tal, se dicen que te quiero, no sé qué. Pero claro, él le dice, pero yo no te puedo. Digo, sí, lo que tú digas. Nefertiti. Y al final, y total, que él saca de su cuerpo un fruto, ella se pone en plan, Se pone de rodillas. ¿quieres que me coma esto? Y Sí, saca de con su. un fruto de rodillas. Un fruto. Saca de su cuerpo un fruto. ¿Hasta dónde estamos llegando? En la. Y bueno, que ese al comerse ese fruto pues le hace sentir a ella lo que él siente, cómo ve el mundo. Y ya de paso tienen una experiencia extracorpórea que no sé qué y tal y sí, así Sí, es como follan. vale, sí. Cosa rara, o sea, es algo que lo deja muy es muy no Sí, sé cómo decirlo. muy extraño, sí. La verdad Eso. es que, hombre, luego también ese mismo fruto, hay gente que lo come y casi, digamos que ese fruto como que va juzgando a la gente. A la gente pues malvada le pasan 7.000 tropelías, lo ve todo fatal. En cambio, a la gente buena, pues como que le lleva, ¿me entendéis? A un mundo de sensaciones, de no Sí, sé qué. yo creo que más que que juzgarla, amplifica lo que tienes dentro o te pone frente a las acciones en tu vida. Y hay una cosa, y es con respecto a este, el hippie, Sí. que debe ser uno de los pocos cómics que he leído en los que un hippie sale representado de manera positiva. Un hippie que está por ahí, que encuentra uno de esos boniatos de la cosa del pantano. Me parece que la traducción es boniato, no sé cuál será el Sí, original. bonito, bonito. Y le va dando un cacho a cada persona que se va encontrando, que se lo va pidiendo, que es uno, pues eso, lo que tú dices, que cada uno le a una horrorosa persona hace que tenga unas visiones de pesadilla, otra mujer en fase terminal hace que tenga una visión de conexión con el mundo, el universo, el amor. Y él, y hace, es una de las cosas más interesantes que he visto en un cómic, y es que prefiere no comerlo. Sí. O sea, dice. O sea, en un mundo como el del cómic, que está basado siempre en abrazar el poder y corromperse para bien o para mal, este hombre lo que hace es, dice, puf, no sé, no soy lo suficientemente valiente o atrevido o tal, o loco para comer esto. O sea, prefiero quedarme yo con las dudas antes de saber qué pasaría. Sí. Y también, bueno, luego la siguiente parte, lo que es la historia, bueno, finalmente, pues por estos actos contra natura, Abigail es detenida y, claro, pues le quieren juzgar, pues por haber cometido estas atrocidades con, bueno, planta o animal, como lo quieran ver ellos. y la detienen y la llevan a Gotham. Entonces, pues, la cosa del pantano decide ir allí y monta la de Cristo es Rey, directamente. Dice que, bueno, que va a destruir la ciudad, lo llena todo de árboles, con la, digamos, con plantas y frutos, pues también la gente está medio colocada. Y, digamos, hay una batalla contra Batman, contra varios superhéroes. ¿Y qué es lo que pasa? Que finalmente, gracias a un aviso plan de Lex Luthor, la cosa del pantano es destruida. Como se, perdón. Sí, dime. Es presentado como lo que conoceríamos hoy en día, la figura del asesor. Sí. Rollo Urdangarín, ¿sabes? O sea, tú fichas a Luthor, comentan que cuesta una pasta fichar a Luthor y son 10 minutos. El tío lee un informe y dice, pues tienes que hacer esto, esto y esto. Venga, chavales, me voy, que tengo otras cosas que hacer. Uh-huh. Pues no sale más, Lex Luthor. Claro. O sea, simplemente le dice cómo matar la cosa al pantano. Ya, y también además... Y... Sí, dime. Nada, eso iba a decir que lo que me mola de la selva, que crea, porque para que consigan que liberen a Abigail, fuerza de tal manera las cosas que sepulta Gotham en una selva real, es que dice, los primeros que lo aceptan, que aceptan este nuevo mundo, son los descastados del mundo anterior. Niños, expresidiarios, amantes, parejas, que de repente... cuanto más tiempo pasan en esa jungla, más contentos están, o más en contacto con la naturaleza, han olvidado su literal jungla de asfalto y demás. Es, la verdad que es un mensaje positivo que me gustó bastante. Uh-huh. Y también yo creo, sí porque como decís, él amenaza a la ciudad, pero lo dicho, incluso la gente de la ciudad no lo ve como una amenaza, como alguien peligroso de verdad. Los niños se le acercan, toda la gente, quien en realidad lo ven como una amenaza, ni siquiera Batman, que intenta convencerle, no quiere luchar contra él, quiere convencerle de que se vaya. Los únicos que de verdad lo odian y lo ven como una gran amenaza son los grandes poderes. Uh-huh. Efectivamente. Los políticos y todo eso. O sea, si eso no es una metáfora, que me diga Dios y lo vea. Sí, y también es un poco... O sea, básicamente esta serie vive de metáfora con respecto a la naturaleza, su relación con el hombre. Y además, yo creo que también es una crítica, como siempre, de Alan Moore a lo que es el poder. Ay, la moral americana, ay, cómo ha mantenido estas relaciones con no sé qué. De hecho, se lo dice Batman y dice, joder, es que os habéis pasado, tíos. Ay, no sé qué, y al final toda esa moral acaba siendo la condenación de lo que es la ciudad. Sí, efectivamente. Hay un montón que va. Esta presa, porque ha yacido, por decirlo así, con algo que no es humano, y todo. Sí, efectivamente. Sí, dice, vale, pues vamos, se lo decimos a Superman, y dice, oye, te vamos a encarcelar a Lois Lane, porque. Ha mantenido relaciones contigo de manera antinatural y no sé qué y no sé cuántos. O hablamos con, yo que sé, con el Metamorfo y encarcelamos también a su mujer porque Metamorfo no es humano y es antinatural lo que están haciendo. Y ahí se quedan todos callados diciendo, hostia, es verdad. Espérate. Y hay un momento que dicen, pues vete a Cuba. Sí, por aquí es tiempo. ¿Qué pasa? ¿No te gusta el cemento? Pues vete a Gotham. Rojo. Y bueno, y aquí lo que vemos al final, pues que no ha muerto la cosa del pantano, pero lo que ha hecho es trasladar su cuerpo a la otra punta del universo, en un planeta de color azul, en el que él ve que puede reconstruir todo, él ve que tiene como el poder absoluto, pero que no es lo mismo. Por más que él quiera crear ese mundo, esa utopía, no es al final... ¿Entendéis? Sí. Recrea como si fuese completamente... O sea, es solo él. Está solo, pero... Recrea un mundo completamente real. Es engañarse a sí mismo. Al final acabándose dándose cuenta. Uh-huh. Y nada, bueno, lo que... Dime. Ah, no. Es que me parece que había cortado a Seba. Perdona, Seba. No he dicho nada. Vale. Ah, bueno. Y bueno, y lo que vemos después, pues como conoce a otros personajes espaciales, pues a Adam Strange, conoce a Hawkgirl, también llega incluso Apocalypse, conoce también, llega al planeta este de los Green Lantern vegetales, que me hizo bastante gracia esa historia, son una especie como de zanahorias. Ay, Dios mío, qué bueno. Y finalmente, pues, llega a la Tierra, le pega la gran sorpresa a Abigail, y bueno, esa escena me parece, pero vamos, preciosa, ¿eh? O sea, sí, sí, sí, bueno, increíble. Oye, del viaje espacial, ¿sí? Reseñar muy concretamente uno en concreto, vale. Del uno de los planetas que visita, ¿sabéis cuál es? Sí, ¿no? Uno que es una historia la más fumada de todas, ¿no? No hay viñetas, de hecho, son imágenes. Yo me supongo que eso para el dibujante habrá sido la hoja. O sea, me refiero que es casi un libro. Hay más letra que dibujo. Y viene a contar una especie de violación cósmica del pantano, de la cosa del pantano. O sea, especie de planeta ser viviente que lo utiliza para fecundar, para fecundarse a sí mismo. Y la cosa del pantano huye como puede, en plan subiendo esos pantanos. Sí, forzado bajo amenaza. Y es la historia de cómo ese planeta le cuenta a sus planetitas lo que yo con la cosa del pantano. Es que es imposible explicar sí, con palabras lo que cuenta Alan Moore. Ese cómic aquí. Ya, a ver, aquí os podemos contar esta historia desde, bueno, el punto de vista, pues, nuestro punto de vista. Pero realmente yo creo que cualquier cosa que digamos sobre este cómic se queda corto, de verdad. Son de Planeta y el último ya es de ECC. Según yo los tengo aquí, son bastante tochos. Según me cuentan, el primero está, vamos, prácticamente inencontrable. Así que, bueno, si los de las que veis en grandes ciudades, igual. Ah, no, digo que si estaba inencontrable, pues esforzaron mucho. En otro... ya me entendéis. Pero bueno, digamos, buscar si no entiendas más grandes o más especializadas, que puede que les quede algún tomo. Pero yo, vamos, yo porque en su día me lo compré, pero ahora, vamos, hace poco compré el último antes de verano y me dijo el de la tienda que es que el primero, vamos, que como si lo vendo en eBay y me sacó, vamos, la pasta que yo quiera, porque debe estar bastante difícil encontrar. Luego también hay volúmenes posteriores de Brian Vaughan. Luego también creo que Morrison ha hecho alguna cosita, me parece. Pero de verdad, o sea, si podéis leerlo, porque es increíble. Solo puedo decir eso. Moore redefine el personaje como no lo ha hecho nadie, ni lo va a hacer jamás. A leer algo parecido a esto. Y qué cojones, es que todo lo que hace Alan Moore es así, es único, es el tío como está tan fumado y cuando le deja y si está experimentando con alguna droga nueva, pues te hace la cosa del pantano. Para que veáis, hay en uno de los tomos, te viene pues un prólogo al final y explica que a Alan Moore se le ocurrió el personaje de Constantine porque estaba en un bar y conoció a un tío que hablaba así, actuaba así y se llamaba John Constantine. Simplemente dice que le pareció muy raro, el tío siempre iba con una especie como de mochila y tal, se comió un bocata, habló con él un rato, se fue, y dijo, pa'lante. ¿Dónde está ese hombre? Que sepa que puede reclamar. que alguien le diga que es dueño de media... No, que la Warner es dueño de esa persona. De su nombre, o sea, tú imagínate ese tío cuando vaya a un sitio sí, y ese tío es John Constantine. Ja, ja, ja. Cuando se encuentre con Keanu Reeves. Sí, ya veo. Y bueno, tenéis... Dios, qué horrible. ¿Qué me ha hecho recordarme esa película? Oh, qué asco. Yo no la he visto. No, mejor. No la veas, no la veas. Es como un fenómeno, es el mismo fenómeno del vídeo ese de Two Girls One Cup. Solamente leyendo lo que la gente dice no quería exacto. Verlo. Y bueno, si queréis comentar algo más de lo que es este cómic, compradlo, por favor, compradlo o leedlo, porque es uno de esos cómics en los que, o sea, yo por ejemplo llevo bastante tiempo los últimos meses metiéndome bastantes cómics entre pecho y espalda y te lees esto y luego te lees el Animal Man de Grant Morrison y dices, coño, joder, estos son cómics. Uh-huh. Estos son cómics. Sí, yo pues, lo que lo demás es cosa de diario. Exacto, eso iba a decir, que yo qué sé, los cómics que solemos leer todas las semanas, todos los meses, superhéroes, la mayoría son de consumo rápido. O sea, que lo mismo te lees 5 que 10 y no... Te queda igual en la mayoría de las ocasiones, pero esto... O sea, esta lectura es para sentarte tranquilamente con un té, con un café, con lo que sea, a leerlo y a disfrutarlo. Porque este cómic es para disfrutar como ninguno. Pues sí. Y bueno, para terminar, si queréis, mira, voy a leer unas palabras que aparecen detrás del segundo tomo recopilado por Planeta y ya damos por cerrada esta sección. No se puede enterrar ni olvidar el dolor. El dolor no se queda en el pasado ni se oculta bajo tierra. Lo que se entierra no desaparece. Lo que se planta crece. Hostia, qué momento este es. Dios mío, momentos poéticos y musicales en jazz y chistes. Digo, dos frikis. ¿No hemos puesto gafas pastas ya o con qué? Vosotros, con vosotros en las ondas comentando cómics. Voy a subir esto a Instagram y luego me voy a Starbucks. Un abrazo a todos los solitarios de la claro que sí. Uy, uy, uy, uy. Bueno, señores, si queréis, escuchamos unos segundos. Bueno, unos segundos musicales y me he liado, espera. Que sí, que hasta luego. ¡Hasta luego! Venga, hasta ahora. Apocalipsis Friki, tu podcast de cine y cómic. Escúchanos a través de nuestro blog, apocalipsisfriki.blogspot.com, a través de iVoox o a través de iTunes. O búscanos en Google, Sobago. Y bueno, esta vez vamos a hablaros de la película de Wolverine, aquí llamada Lobezno Inmortal, protagonizada por Hugh Jackman y dirigida por James Mangold, la cual se sitúa después de los acontecimientos de X-Men 3. Esta vez nos cuenta cómo Lobezno recibe una oferta, la cual le permitiría ser mortal y digamos, poder tener por fin un fin y acabar con sus pensamientos. Bueno, así hago de pronto, en un minuto. ¿Qué os ha parecido la película, Sebas? Pues mejor que X-Men 3 y que Lobezno Origen. Ya con eso me conformaba. Vale, José. Pues calcada opinión. Si no hubiésemos tenido la horrorosa Lobezno Orígenes, no, perdón, la muy divertida Lobezno Orígenes, esta hubiese quedado como dentro del canon de lo que venía siendo la calidad que tenían las películas mutantes. Ahora, pues bueno, digamos, siendo una especie de reinicio nuevo, pues ha habido detractores y no sé qué y no sé cuántos, pero vamos, que yo creo que está bastante bien. Los detractores ha sido más por el hecho de basarse más en... Sí. Sí, de Claremont. ¿Era? Y Miller. Sí. Sí, sí. Sí, por eso, como se ha basado gran parte de la historia en ese cómic, pues claro, la gente, ¡ay, vaya puta mierda, el cómic mola más! Digo, va, sí, ya sabemos, siempre lo sabremos, que el cómic siempre mola más. Pero dejando ese hecho a un lado, la película no es mala. Ya. O sea, joder, es que la gente hoy en día lo flipa mucho y le pone ya el cartel de puta mierda a algunas pelis, que digo, pero vamos a ver, ¿tú has visto Transformers? ¿En serio? ¿O has visto la mierda de película del hijo de Bruce Willis? De Bruce Willis, no. De Will Smith. Y el hijo de Bruce Willis. ¿Quién coño es ese? Yo... Ya. El hijo de Bruce Willis y Will Smith es lo peor. Sí. Mira, yo voy a decir una cosa. A mí en general me ha parecido una película que arranca fuerte, con una primera parte, digamos, interesante, pero que luego acaba siendo, digamos, lo que es el acto final, la batalla, la pelea final, muy típica y muy tópica. Es lo que a mí me ha parecido. A mí, yo la película le pongo un 6, pero de ahí no pasa, ¿vale? Yo creo que es lo que pasa con esta película. No, sí. La mayoría de las críticas con las que yo coincido dicen eso, que la peli tiene cosas buenas, cosas muy buenas, pero luego tiene cosas muy malas, cosas que te dejan... No sé, el final, o sea, es que no... O sea, es consecuente. Yo creo que es consecuente con lo que te estaba contando la película, con lo que te están diciendo, que no es que digan, ¡oh, se lo ha sacado de la manga al final! No, o sea, a lo largo de la película te lo están diciendo, te están diciendo detalles. No sé qué, que estaba reuniendo mucho a Adamantium, que está... Te dan a intuir algo, pero claro... Hasta el final no ves que era un puto Transformer lo que estaba saliendo ahí. Y claro, es consecuente con el guión, pero de todas maneras no pega con la historia que estaba contando. No lo veo. O sea, que simplemente necesitaban una gran última batalla. Sí. Y se han tenido que buscar transformes de mierda ese. Claro, es que ¿sabes qué pasa? Que al principio te parece que te están enseñando, pues, el estilo de vida japonés. Te enseña una filosofía, pues, digamos, un poco como de perdonarte a ti mismo lo que has hecho. Un poco también con el tema del destino. O sea, que tú al final vas a ser lo que tú quieras ser. ¿Me entendéis? Pero todo eso al final, incluso también el tema de la relación con Mariko Yoshida, esa especie como de tensión sexual, resulta. Pero al final todo eso, a mí me da la sensación de que se queda en nada, ¿me entendéis? Al final es un duelo final contra el samurái cibernético este de plata, bueno, de Adamantium, y ya está. Ya ahí se acaba todo, no continúan, simplemente lo ves, no va, se va con una sonrisa, le da un beso, una palmadita en el culo a la otra, venga, hasta luego. Y no, ya me entendéis, o sea, no va más, no acaba de rematar lo que quiere venderte, por así decirlo. Yo, a ver, yo lo veo un poco como que los dos están jodidos. Logan porque se culpa de la muerte de Jean Grey, que cada dos por tres se le aparece en sueño y en todo. ¡Qué cansina! Que sí, que te mató, pero fue sin querer. Y luego ella también, el verse tan oprimida y atrapada con su familia y la relación que nace de entre ellos dos, yo creo que le hace más fuerte, que le viene bien a los dos. Pero... la vida a Mariko y a Logan, pero ahí se queda. Pues sí. A mí me da impresión de que, es un poco lo que comentáis, a mí me da impresión de que el guionista de la película está escribiendo la película, ¿no? Tenía ya casi toda escrita, y a falta de 20 páginas, que son los últimos 20 minutos, dice, pues me voy a tomar un café, ahora vengo. Y dejó el guión encima de la mesa al alcance de su hijo de 13 años. Y empezó, dijo, y entonces el samurái viejuno se muere y es un robot gigante. Y la científica tiene superpoderes. Y no sé quién tiene rayos rojos. Y hay una espada láser. Y no sé qué y no sé cuánto. Y mandó el guión, tal cual. Sí. Dijeron, y el tío, el director lo leyó y dice, bueno, un final un poco raro, pero bueno, vale. Y a mí me hizo gracia, no sé si os acordáis, cuando están en la escena del, digamos, de lo que es el funeral del abuelo de Mariko, justo de repente se supone que creen que puede haber un asesino o un infiltrado. Joder, macho, es que lo raro es saber quién no era un asesino o un infiltrado, porque empiezan a salir chinos por todos lados. Es que parecía humor amarillo. El siguiente, el chino fumeiro, aquí le vemos con sus gafas. Venga, siguiente. Con las hamburguesas, ahora vemos a Logan intentando pasar las hamburguesas. Sí. Lo ves, no es el extranjero loco. Chino cubeiro. Hostia, son muy racistas. Los japoneses con él. Sí, es que los japoneses. Los japoneses el Ronin este de mierda. Es que viene con un desprecio todo. Digo, joder, ¿no? Una cosa, es que los japoneses son una sociedad muy vertical y muy racista, ¿eh? Eso es lo que no se nos olvide primero. O sea, no lo decimos aquí a malas. Si algún japonés nos está escuchando, que lo digo. Bueno, yo no lo digo, ¿eh? Eso es, vale, lo he dicho yo, así que venida por mí. Pero eso, que es una sociedad muy vertical, muy clasista, muy racista en cierto modo. Vale. A mí, hay un momento en el que aparece esa especie de Green Arrow. Sí, que el pagafanta Green Arrow ese que sigue todo el rato Mariko. ¿Sí? Está en el funeral y se está escondiendo. Pero es que hay una escena de cabra que se ve de pie en un tejado a ¿sí? media altura. Que cualquiera ve y dice: ah, mira, ahí está, hay un tío, hay un arquero ahí arriba. ¿Ya? Y se supone que se está escondiendo. Claro, y luego para bajar un escalón pega una voltereta. Yo, pues, si llegas bien con las piernas, es que no entiendo para qué haces. ¿Qué haces, tío? ¿Qué haces? Porque mola, tronco. ¿Qué haces? Es como si se le cae un duro al suelo y se abre de piernas, como ya con lo andaba. Y ¡fua! ¿Para qué haces? Ese es el típico, porque para encender la luz tira una flecha hacia el interruptor desde lejos. Sí, ¿verdad? Abre una lata de cerveza. ¡Pa, pa, pa! Hostia, qué mal me cae ese personaje. O sea... Bueno, y a colación de eso, os quería comentar que para vosotros, ¿cuáles son los personajes que mejor han estado tratados en la película? Yuki, o sea, lo que es la chica que la acompaña. Lo que pasa es que es un poco cabezona, la verdad. Me recuerda a la chica esta que salía en el anuncio de PlayStation. Sí, tío, sí. Y luego está todo el rato: ¡ah, tú vas a morir! ¡Ah, tú vas a morir! ¡Ah, tú no sé qué! Y nadie le hace caso. ¡Ah, tú vas a morir! No sé qué. Pero vale, vale, ya. O sea, ya sabemos que tienes el poder. No me recuerdes todo el puto día. Es que, ¡ah, no sé qué! Un poco cansino el personaje. ¡Ah, no sé cuánto! Eso, y es un poco una mezcla, porque Yukio es el nombre de la amante, amiga con la que lo ves, no deja a la hija, la hija chunga que tiene, y tiene el aspecto de la hija y la mala uva de la hija, pero el nombre de la madre, o sea, de la madre. Salió bastante bien. Y que luego al final de la peli se va con Logan, pero ya han comentado que no va a aparecer en Días del Futuro Pasado. O sea, o si lo explicarán siquiera. Y de hecho es que ni siquiera aparece en la escena post-créditos, que luego lo comentamos, tampoco aparece ella. Es verdad, se van en avión y ya aterriza el solo. ¿Qué ha pasado con ella? No sé, es como, a ver cómo te lo digo, cuando... Servicio. O sea, sí. Que imaginaos, la escena tenía que haber seguido que Magneto y Xavier se van, aparece la China y dice: ¿qué ha pasado? ¿Me he perdido algo mientras estaba en el servicio? No, se va. No, dice: estaba meando y me he quedado congelada, ¿qué ha pasado? Qué frío hace. No, pues a mí ese final en el que ella se va con él me gustó, o sea, se convierte en su sidekick. Sí. Dicen que igual es para una Kitty Pryde o... Claro, que igual es para una futura película, para que aparezca ella, pues como eso, como sidekick o lo que sea. Y luego, vamos a ver, una cosa, ¿qué os ha parecido lo que es la escena del tren? Está chula. Está bien, no sé, ¿no? ¿O qué? Me esperaba más. ¿Qué? ¿Cómo? No, que dice que me reduce. ¿Está bien, no? ¿O qué? ¿O no está bien? Si no queréis que esté bien, no está bien. Es que... No. No, a ver. Sé que está todo preparado, que esto de mentira. Y me quedo en plan... Digo, pero... Hombre, si quieren lo hacen de verdad, en un tren real. Digo, pero vamos a ver. Es un tío con garra enganchado en el techo de un tren. A 300 por hora. Que no sé, ¿qué quieres? ¿Qué? O sea, a mí me gustó la escena de acción. Está bien, el pobre sufre porque no se cura. Cada vez que le clavan algo, sufre, le duele más. Pero no sé. ¿Y qué? La gente lo flipa mucho. ¿Y a ti, José, qué te ha parecido? A mí, de cara a la galería y tal, mola un montón. Lo que pasa es que me parece excesivamente flipada. Sí, excesivamente flipada. Luego llega Lobezno, se sienta en lo suyo como si no hubiera pasado nada, ¿me entiendes? Ni se ha despeinado. Sí, ¿cómo se vuelve a meter en el ¿verdad, tren? Tío, joder. O sea, ¿qué hace? Dice: hola, buenas tardes, sí, pasillo 15, gracias, hasta luego. Sí, y con el pelo hacia atrás. Y luego, con la pedazo de herida que tiene ahí en la tripa, no debería haberse, a esa velocidad, no debería haberse salido las tripas sin factor de curación ni hostias. Es verdad, sí. No sé, se le echa la piel de las cejas, se le queda en el Es que yo creo que sí tiene factor de curación, pero muy muy mermado. O sea, que está ahí, pero casi como si no estuviera. Porque, claro, mucha gente ha dicho: no está bien hecho, porque se supone que si él no tiene factor de curación, se muere por intoxicación de adamantium. Digo, pues no lo explican, pero el... Yo entiendo que simplemente no es que se lo hayan quitado del todo, sino que está muy mermado. Incluso él lo dice: no me curo como antes. No dice: no me curo nada. No sé. O al menos yo. Sí, algo así como en plan de: estoy mayor, ya tenemos todos una edad. Sí. Ya no me responden las garras como antes, hijo. Sí, ya no es lo mismo, me duelen las piernas. Ay, ya no quiero ni bajar de casa. A ver, cuando se levanta del sillón del tren, hace: ¡ay, ay, Dios, qué bien! Se sube al tren, han cortado la parte en la que se sube al tren y dos japoneses se levantan y dicen: oh, siéntese usted, señor, que está ya un poco... Gracias, gracias, gracias, hija. Gracias. Que le sea en el sitio ahí. Muy intercambiable. Sí, sí. El, no sé, podrían haber hecho algo más con Víbora. Este, me parece que es un personaje que estaba pensado para el anterior, para lo vendo Orígenes. Hostias. Intercambiable, que... con poderes molones, así, bueno, raruno, más que tal, y... Ya, es que ¿sabes qué pasa? Que yo pensaba que esta tía, esta Viper, era Madame Hydra. Que es que también tiene el nombre de clave de Víbora. No, pero acabo de leer que esta es Víbora, pero de Víbora. La sociedad... Sí, de la sociedad serpiente. Que es otra villana random, para que nos entendamos. Ah, que no es la víbora de la de Madrid Pool. La de Hydra. De... No. O sea, esa que va de verde, que es como una especie de viuda negra en María plan mala. Gil. Sí, sí, sí. María Gil en plan mala. No es, yo pensaba que sí, pero no es ella. Pero yo pensaba que si salía esta, pues lo iban a explicar. Iban a ver esa supuesta conexión pues con el Capitán América, es un villano habitual de él. Pero al final nada, o sea, no tiene nada que ver. Es otro personaje. Nombre, pues... Es que Hydra no puede salir en... Claro, por eso. Es que yo pensaba que a lo mejor iban a tirar ahí como la... Sí, soy de una sociedad secreta, no sé qué, no sé cuánto. Una organización terrorista malvada. Pero no sé ya. Vale. Ah, y un detalle que me acabo de acordar. Sí. Porque, claro, yo acabé de ver la peli y tal. Me gustó y todo eso. Pero luego hasta que no llegué a casa de internet y leí que alguien se hizo... Esta pregunta, ¿desde cuándo lo ves no tiene su recuerdo? No me había dado cuenta. Digo, pero coño, lo ves... es verdad. O sea, el tío se supone que recuerda. La película de Lobez no le formatearon el cerebro. Hostia, es verdad. Y en la trilogía, ¿a que no lo sabías? ¿No habías caído? Ya, pero... No, no. No. Bueno, una pregunta. ¿Se acuerda él de cuando... Ah, sí, te salvé la vida, no sé qué. Igual a lo mejor está el tío. ¿Quién coño eres tú? No, se acuerda. Hostias. Se acuerda. Cuá, cuá, cuá. Fallo de guión, sí. Gordo. Fallo de raco. Pasa... Sí, lo que pasa es que como en los cómics lo ves, ¿no? Ya lleva unos cuantos años que ya tiene su recuerdo y todo. Ya la gente lo da por normal. Exacto, y claro... Es que no me di cuenta en toda la película hasta que lo he dicho, en internet lo leí, que alguien se lo había preguntado y me quedo, coño, ¿verdad? ¿Cuándo pasa eso? Ahí hay una película que tienen que hacer, una precuela de Lobez no inmortal. Para explicar un fallo de guión, eso solo se hace en los cómics, hombre. Sí, sí. Que en vez de disculparse montan un crossover diciendo, estaba todo planeado. Y no sacan más. Desde el número uno, desde hace 15 años está planeado. Fijo. Y una cosa, a ver, vosotros... vamos a ver. ¿Intuíais que el tío, o sea, el enemigo final que iba dentro de la armadura, era el abuelo de Mariko? ¿Sí, no? Yo no. ¿No lo intuías? Yo no. Ostras, pues yo es que... Vamos, yo me quedé pillado. Es que yo creía que era la mala, que la mala final era la loca esta, que quería sus poderes de regeneración o lo que sea para ser un super mega mutante, hasta que, claro, la armadura empieza... Empecé a sumar, digo, hostia, a ver pues, si va a ser que el viejo está ahí dentro. Pues macho, no es por nada, pero yo asimilé a la primera, cuando veo que hay como otros malos y tal, dije, aquí hay truco, aquí algo pasa y lo que dices tú, cuando mueve la cabeza la armadura, pero la gente en el cine hizo como, ¡oh, Dios mío! Nunca lo hubiera imaginado. No sé. Vamos, a mí es que me parecía muy obvio que había truco. No, yo no, yo me quedo con esa imagen cuando Mariko le clava las... la cuchilla por detrás y se queda con una cara, ¿qué soy yo? El yayo y tal. No me mates, que soy el abuelo. Ja, me mate, ¿no? Calla, que ahora van y a lo mejor no le han quitado las garras de adamantio. Ya. ¿Cómo te quedas? ¿Cómo te quedas? Pues sin adamantio. No te quedas, pues ya. O sea, cuidado con que en el cómic no vayan a hacerle lo mismo. No, ya, yo creo porque ya se lo han hecho. Ya lo hicieron. Que le quitó. Fue Magneto, ¿no? Que le quitó el adamantium. Y lo que hizo fue como se volvió más loco, pero más fuerte. Sí, porque supuestamente. Se volvió superar. ¿Cómo? No, Didi, Sebas. Que con el. Bueno, es por lógica, porque él, se supone que su factor de curación está siempre funcionando para que el adamantium no lo mate por intoxicación, y además está el hecho de que... Claro, él está acostumbrado a moverse como un luchador, con un ninja, con 100 kilos más de encima, le quita esos kilos, hace que su factor de curación sea mucho más potente. Claro, una puta máquina de matar. Uh-huh. El Lobezno de evolucionado. Exacto. ¡Megalobezno! Yo cuando salieron las historias, cuando salió la película de Lobezno Orígenes, que salía con garras de hueso, espero que las hagan mejor que la garra de hueso que sacaron en esa película, porque la garra de hueso de esa película parecía que Lobezno tenía caña de bambú más que garras. Sí, es verdad, sí, eran un poco cutillas. Nos saltamos a la escena final. Lo mejor es... Sí, bueno, entonces nada, porque iba a comentar lo de la escena final. Vale, pues hablamos a la escena final. Bueno, pues es eso, pues Lobezno llega al aeropuerto, pasa por el detector de metales... Todo se vuelve loco, empieza a pitar, y vemos que todo el mundo se queda parado, y todos los objetos metálicos salen volando. Y vemos que aparece pues Ian McKellen, es decir, Magneto, el cual le dice pues que vienen momentos oscuros, y en ese instante pues aparece Charles Xavier. Bishop. Ah. No, Xavier. ¿Cómo os quedasteis? En momentos oscuros me he liado. Pues, a ver, yo en principio, o sea, todos sabemos que Xavier va a aparecer en 10 del futuro pasado. Sí. Pero claro, luego cuando lo ve aparecer en la película... Y claro, en la película sabes que él está muerto. No, eso lo han dicho ya, lo van a explicar. En X-Men, claro, y el futuro pasado. Tú te quedas como él, te quedas flipado diciendo, pero ¿no se supone que estás muerto? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Te han hecho como una de las 3.000 veces que han muerto? Que luego vuelves y dices, pero tú no estabas muerto. Y dices, pues no. Ya, es que ¿sabes qué pasa? Que Xavier es un poco como Mandela. O sea, no sabes si está muerto o está vivo. O sea, siempre es, ah, pero no está muerto. Ah, pero está vivo. En fin, destaco el hecho de que mucha gente que me ha hablado de la película dice: Dios, lo mejor es el final, la escena después de los créditos. Digo, coño, si te has tragado casi 2 horas de peli para ver 2 minutos. Digo, coño, son los mejores 8 euros invertidos en mi vida. Oh. Oye, pues. Yo para muchas cosas solamente voy para ver el tráiler del principio y la escena del final, que es lo que más ilusión me hace. Que a mí me pasa lo mismo con las carreras estas de Fórmula 1, lo mismo, los 5 minutos del principio y lo del final. Con escenas post créditos del calvo de Telecinco. Ay, le pedí a matrimonio por fin. Ay, Dios mío. A ver, yo no sé lo que iba a decir. Sí. Ah, sí, que en la escena esta, no sé si os disteis cuenta, que hay, no sé si era un televisor o algo así, donde, no sé si estaba saliendo un anuncio o simplemente ponía un cartel de Industrias Trask. Sí, ya lo vi, Stark, lo vi. Strack. Trask, no Star, no, hombre, Trask. Por Dios. No, por Dios. Que nos demandan. Pues eso, ahí, guiño, guiño, ya. Oye, ya. Lo que... Y hablando de la futura conexión con Días de Futuro Pasado y tal, ¿sabéis que se está rumoreando que Fox ha visto que puede hacer algo útil con los derechos de los personajes que tiene de Marvel copiando a Marvel? Es decir, haciendo universos cinematográficos. Y se habla de la posibilidad de que pues eso, de que vaya a ver, va a haber una película o se van a juntar los X-Men con los Cuatro Fantásticos. Sí, lo comentamos en el anterior. Sí. Las teorías más flipadas dicen que se va a hacer referencia a Reed Richards en el rollo del viaje en el tiempo que va a haber en los Días del Futuro Pasado. Yo lo dejo ahí. Hostia, es una teoría muy flipada, pero me parece pero ya... me daría ya la re hostia. Yo lo veo. O sea, vamos a ver. El que ha dicho eso ha sido Mark Millar, al que la Fox ha contratado para crear el universo compartido de los X-Men. Y si él ha dicho eso, por algo será. O sea, desde que lo dijo, yo he tenido la idea en la cabeza, digo, de que tal vez haya algún guiño o alguna cosa. Digo, no lo sé, porque claro, si de verdad quieren hacer algo, Pero claro, está el hecho de que todavía no tienen absolutamente nada preparado de la nueva película de los Cuatro Fantásticos que quieren hacer. No, sí, tienen al Johnny Storm negro. Exacto. Que espero que no hagan coñas con lo que está quemado, por favor. No, va a ser... Es que si haces un Tony... Antorcha Humana negro, ya existe un personaje así, se llama Mancha Solar. Ese no era... Mancha Solar. ¿No era Sudaka? Ese no era... Ese es brasileño. Brasileño. Por favor. Por favor. Y además, lo de él no es fuego, es plasma solar, que es más cool. Ah... Es como el fuego o pijo. El fuego pijo. Sí. Tenía una carrera futbolística brillante. De no haber sido por su brasileño, poder. ¿No? O sea, personaje nada estereotipado, sí, nada estereotipado de los brasileños, ¿no? No, hombre, pues también está el torero y... Que para una futura secuela de Lobez, ¿no? ¿Qué trama os gustaría ver? ¿O qué es? O qué, digamos, así saga os gustaría ver. Uf, tú primero, Sebas, que yo me lo pienso. No sé. El viejo Logan. Uh-huh. Oh, vale, sé que va a ser que no, porque claro, ahí hay Vengadores, y hay mutantes, y hay de todo, pero. Oye, que podría ser. Sí, porque ya... Aunque no podrían meter a Hulk, pero... Ya, porque ya que no va a salir la película de Mad Max, la nueva, pues te paso. Es verdad. Pues yo, o el Lobezno Skrull, que escribió Alan Davis en su momento, que el Lobezno fue suplantado por un Skrull, o la continuación de eso, que fue el Lobezno... Jinete de Apocalipsis, el Lobezno Muerte. Uh-huh. A mí es imposible, pero vamos, sería una flipada tremenda. Ya, a mí me gustaría otra que también es muy difícil porque te hacen falta un montón de personajes de fuera de la franquicia de los mutantes, que es la de Lobezno, enemigo del Estado. Oh, la de Mark Millar, precisamente. Claro, pero es que es muy difícil, ¿me entiendes? Porque, claro, mucho más Capitán América, si la parte de los Cuatro Fantásticos, que si hace falta un montón de villanos secundarios, aunque te lo puedes inventar. Ah, sí, por los villanos, si ya ves tú que la de Lobezno Orígenes metieron a 17 que no salían. Pues, claro, si, sí, sí. Sí. Si metieron al de Black Eyed Peas. Al de Black Eyed Peas. El gilipollas. A la mole. Pues no sé, yo creo que me gustaría algo así. O sea, metiesen pues, así villanos así cutrillos y que se los fueran cargando. Sí, eso molaría. El rollo Kick-Ass, villanos en plan Kick-Ass. Sí, eso. Y que Lobezno los vaya estripando. Exacto. Bien. Pues bueno, pues si no tenéis nada más que comentar, enseguida volvemos. Bueno, pues no está mal la película, ¿no? Pues no, le sobra un poco de metraje, quizás. Ay, era un poco rarilla. Sí. Oye, ¿te das cuenta que esta era la última película? Pues mira, tienes razón. ¿Y ahora qué vamos a hacer hasta el próximo Festival de Sitges? Oye, ¿y si hacemos un podcast? ¿Un podcast? ¿Y de qué hablaríamos? Pues no sé, podríamos hablar de cine, del cine que nos gusta, de cine fantástico, de ciencia ficción, de terror... Y también podríamos hablar del Festival de Sitges. Sí, de Sitges y de otros festivales. Y también de series, de literatura, cómics... Y de Sitges... También. Y además podríamos hablar de manga y anime, debatir sobre algún tema interesante... Pero también de Sitges. Atmósfera Cero Podcast. Un podcast sobre cine y cultura fantástica, de ciencia ficción y de terror. Y sí, también hablamos del Festival de Sitges. ¡Supéralo! Atmósfera Cero Podcast. Nos encontraréis en Facebook, iTunes e iVoox. Y podéis escribirnos a podcastatmosferacero@gmail.com. Bueno, y... Ahora toca la última sección de este primer programa de la nueva temporada, ya nuestra tercera temporada. Madre mía, ¿quién nos iba a decir que íbamos a durar 3 años? No, llevamos dos, pero bueno. Bueno. Para ti han sido 3. Dios, qué largo el se me ha hecho. El tiempo con vosotros pasa más lento. Madre mía, no, o sea, que me lo paso muy bien. O sea, que me lo paso muy bien con vosotros. Pero bueno, al grano. vamos para despedir el programa, vamos a comentar las películas que más nos han llamado la atención de las que hemos visto cada este verano. Y empezaré yo. Que bueno, habrá que tachar de la lista la del Hombre de Acero y Lobezno en Origen, pero bueno, el Hombre de Acero mola mucho, ya está, solo quería recalcarlo otra vez. Y una de las películas la segunda parte de Gru, mi villano favorito, que claro, sin ser una película, no sé, o sea, no es Pixar, o sea, es una película para todos los públicos, muy infantiloide, tal, pero muy divertida, que vamos, la típica película que es para ir todos los públicos. Está bien, pero bueno, hay películas de animación bastante peores, o sea, hay que recordar que este verano han estrenado Aviones. Tócame los cojones. O sea, es una película que ha hecho Disney, que no Pixar. Porque según tengo entendido, Pixar tenía la oportunidad de después de Cars 2 hacer la de Aviones, pero vio que iba a ser tan, o sea, que ya era mala de por sí Cars 1 y Cars 2, ya la de Aviones dijeron no. Mejor no, Disney, si quieres hacerla, hazla tú. Ya, pero ellos, de hecho, Pixar también la ha hecho esta. Ya ellos hacen todas las de Disney, pero lo que pasa es que no firman como estudio, o sea, no tienen ellos el control. Pero sí, realmente todo lo digital ya lo hace Pixar en Disney. Yo no cuento como que sea algo de Pixar. No aparece el nombre en la. Pues eso. En la eso. Y aún así, ¿qué queréis que os diga? Sigue siendo mejor que Transformers con respecto a vehículos animados. Yo lo dejo ahí. Sí, pero hay una cosa. La película de Herbie tiene que estar mejor que Transformers. Pero una cosa. Hay una cosa que nunca habrá en una película Disney y que Transformers le gana. Y una cosa que nunca, nunca, nunca, nunca, nunca va a haber en una película Disney. Tetas. Lo dejo ahí. ¿Tetas? Bueno, en fin, continúo. Pues eso, la de Gruda para toda la familia, entretenida, bien. Está bien. Sobre todo hay que destacar los Minions, o sea, fan total de los Minions, que le den una serie, que le den una película o algo, porque es que te parte el culo cada vez que salen los Minions con su idioma raro. Pata, pata, pata, pata, pata, pata. Yo lo he pensado. No, euskera. No, hables, monda. Y bueno, otra película que también vi en el cine, pero esta me pareció bastante regulera, que es de nuestro querido llamado Shyamalan, el tío que cogió una buena serie de animación americana y la convirtió en una puta mierda de película de 2 horas, la de Last Airbender. ¿Mm? O sea, es que hay que verla solo para decir, Dios mío, qué mala es. Es que hay que verla. Pues el tío va y hace otra película, After Earth, creo que se llamaba, protagonizada por el hijo de Will Smith. Y algunos dirán, eso se llama no sé qué. No, no tiene nombre. No sabe actuar una puta mierda. Y que solo ha hecho películas porque su papá se la ha pagado. Las cosas como son. O sea, la película de por sí es una película de ciencia ficción y tal, que tiene así alguna que otra laguna y cosas raras, porque va de que la raza humana ha luchado contra unos alienígenas super chungos, que en vez de cargárselos a cañonazos y tal, pues que usan una espada. O mola más, queda más guay. ¿Qué pasa? Que estos bichos detectan el miedo. Y claro, los guerreros que se entrenan para matar a estos bichos tienen que convertirse prácticamente en robots. ¿Qué pasa? Que Will Smith es uno de los mayores cazadores de estos bichos. Y claro, se comporta como un robot. O sea, el tío haciendo de una persona que no transmite cero sentimientos transmite más que su hijo, que un niñato que no para de quejarse de toda la puta peli. O sea, es que es horrible, es que estás deseando que lo maten. Madre mía, qué asco de crío, copón. En serio. Mira, una cosa, voy a decir una cosa, lo he hecho fuera de antena. Yo lo digo aquí, esto, vamos, queda grabado para la posteridad. Ya veréis, como de aquí a 5 o 6 años, les da por hacer un remake del Príncipe de Bel-Air con este imbécil. Ya queda grabado, queda aquí grabado, ¿eh? O sea, con... ojo. Uah. Ya veréis. No pasa del piloto. Pala... no pasa del piloto. Seguro, palabra seguro. De 2F1M. O sea, no. Yeah. Vale, continúo con otra película, pero esta ya bastante más antigua, de, si no me equivoco, del 2002, que se llama Equilibrium, y que de ciencia ficción futurista, una distopía donde para acabar con la guerra y todo eso, han creado un fármaco que hace que las personas no tengan sentimientos ninguno. Uh-huh. O sea, prácticamente se convierten en robots. Tú te tomas, te pegas un pinchazo de la medicina esta y te conviertes en un ser sin alma, que vive por vivir y tal. Pero claro, como no tienes ni sentimientos, ni ira, ni odio, ni nada, pues vives la vida, no haces mal a nadie. Y claro, pues hay paz. Pero claro, ¿a cambio de qué? Pues que todos son grises, de que no está totalmente prohibida la... a algo, a cualquier cosa que no sea simplemente vivir un día más para la sociedad, para mantener el status quo, más bien. Y pero poco a poco van haciendo unas personas que una resistencia, que lo que quieren es que la gente abandone esta forma de vida porque no es forma de vivir. Uh-huh. Dice, habrá paz, todo lo que tú quieras, pero dice, ¿para qué vives? ¿Para qué? Le preguntan a una, que claro, sentir está prohibido. Si no te tomas tu medicina y hay una policía encargada de cazar a la gente que siente o que tenga reliquias de años anteriores, de música, arte o cualquier cosa. Y a la mujer esta le dice al protagonista, que es Christian Bale, como siempre, haciendo un gran papel, le pregunta, ¿para qué vives? Y él le contesta, para mantener el status quo. ¿Y tú para qué vives? Y dice, yo vivo para sentir. Si no, vivir simplemente, respirar sería, son las manivelas de un reloj. Uh-huh. Hasta llegar a tu muerte. Tenida y dura, y no para nada es larga, dura unos 110 minutos o así. Yo solo decir una cosa, a mí esa película me encanta, de verdad, ¿eh? Una película de absoluto culto, que además no sabemos por qué no llegó a España. Tenéis que tirar de internet o de Amazon o de otros medios para verla. Censura. Aquí no sabemos por qué no llegó. Censura. Y de verdad, esa película tiene muchísimas lecturas. Y bueno, si podéis de verla, porque no os vais a arrepentir, ¿eh? ¡Peliculón! Uh-huh. Y bueno, ahora vamos a pasar a otro peliculón. Y que es Star Trek en la oscuridad. In the darkness. Guapo. En inglés, que mola más. En inglés siempre mola más el título. Y las tetas también. Muy bien. Total, quienes hayáis visto la anterior película de Star Trek, pues está simplemente continúa la historia con pues eso, la aventura del es que no me acuerdo cómo se llama. El Capitán Kirk, Spock y el resto de la tripulación del Enterprise. No me sé ningún nombre más. Kirk y Spock. Kirk y Spock. Y eso tampoco te lo sabes muy allá. Y Spock. Sabéis que soy muy malo para los nombres. Bueno, el rubio y el moreno. El rubio y el de la oreja. Zipi zape, venga. Pues nada, sí. Pues eso, siguen sus aventuras con su nave espacial. Ay, cómo molamos, qué chulo todo y tal. Y hasta que aparece un tío loco con super fuerza y super todo. Está ahí. Algo X, no voy a decir, porque entonces ya destripo el argumento. Y el actor que hace del malo es el mismo que muchos los conocerán por hacer de Sherlock. Y aunque he leído bastantes críticas en las que dicen que el villano no sé, las motivaciones no están muy bien tratadas y tal. O sea, hay gente que critica por criticar, porque a mí me ha parecido que el tío hace un papelón que lo hace genial. O sea, es que para mí lo mejor de la película es el malo. Sí. Es el malo. Aunque la caga, se supone que es súper listo, súper fuerte, súper todo, pero al final la caga. Pero claro, si no la caga, no hay película. Los malos mueren. A ver, va de eso, ¿no? O sea, pero bueno. ¿Vosotros habéis visto esta película? Yo no. Sí, y me ha gustado mucho. Yo no he tenido la ocasión. Es una película muy, muy entretenida, muy espectacular. Vamos, es por lo menos me lo ha parecido a mí. Y la verdad es que, vamos, me ha gustado bastante. Lo único que no me gustó fue la petarda que se me sentó al lado del cine, que cada vez que había un susto, porque en esta película te pegan ahí como varios así estudiando así como para que te pegues un sobresalto, me da un codazo. Codazo que me soltaba. Yo la primera vez le dije, oye, vale ya. ¡Pah! Otra vez susto, ay, no sé qué, unos gestos ahí. Yo me levanté, me fui tres sitios más para allá y me puse ahí. ¡Hala! Bonita historia, Raúl. A ver, Raúl, yo creo que no lo... ¿Qué? Yo creo que no lo entendiste. Esa tía, en realidad, lo que quería era que la consolara. No. Joder, Raúl, de verdad, en serio. Sí, sigues haciendo que muera la humanidad con esos comentarios. Vale, y quitando a la loca que te daba codazos, la peli bien, ¿no? Sí, sí, mi 6 de aprobación. Boom, boom. Bien. José, ¿tú no, lo has visto? No, he tenido el gusto. Sí, cuando la estrenen en torrent. Bueno, no, si estará ya. Está ya, no, visto. Chicos, está ya el Blu-ray RIP. Sí, seguro. No, seguro. Que está ya, que la he visto, que la vi el otro día. Hostia, calla, que me la descargo, ¿eh? Que sí, no, que sí, que está en calidad de 2 gigas y medio. Luego, vale, esto pero... lo cortas. Sí, no. Lo que tú digas. Sí. En fin. Una de las cosas que me gustó bastante fue el hecho de que lo deja perfecto para hacer la serie. O sea, es que acaba y a pesar de que ha durado dos horas hacer la película, acabó y me quedé y digo, joder, yo quiero más. Yo quiero más. Hacer la puta serie ya. No se supone que de la otra saga hacían película y serie. Hacerme la serie ya. Pero no hay noticias, ¿verdad? No hay noticias de serie ni nada. Porque no creo que haya. Ya series de Star Trek. Lo veo muy difícil. Yo creo que ya directamente van a optar por esta vía. De hacer películas, hacer esta saga de películas. Incluso si se aburren, pues hablar también de hacer películas, incluso de la nueva trilogía, es decir, hacer lo mismo que han hecho, pero es muy difícil, en general, difícil. En fin. Bueno, otra película veraniega que se ha estrenado hace poco. Par de pelota o rompiendo pelota o no sé qué puta mierda de subtítulo lo han puesto aquí en España. O sea, como si eso fuera a vender una puta mierda más. Jamás lo entenderé, pero bueno. Total. La vi porque Raúl me la recomendó. O sea, no, encima. Es que es verdad. Yo la vi porque tú me lo dijiste. Si no, no la habría visto. Porque cuando... A mí el cómic me dejó bastante frío. Aparte de por el hecho de que tardaron... No sé si tardaron 2 años, 1 año y medio para sacar una miniserie de 7 números. Año y medio, por ahí. No sé, huevo. Los giros de guión no estaban bien tratados, los personajes tampoco, era todo el como, ¡wow, mira cómo mola esto! ¡Oh, la cuánta sangre! ¡Mira qué gore! ¡Oh! No, o sea, no, Millar, no. No me gusta lo que ha hecho en Kick-Ass 2, en el cómic. Pero luego la película de me ha gustado bastante más la película que el cómic. A mí lo mismo, una película, bueno, me ha encantado, la verdad. O sea, me parece una película muy divertida, muy macarra, que bueno, tiene unos puntos y una mala leche, de verdad. A mí también, luego también, creo que me va a hacer ma me hizo gracia verla doblada, bueno, totalmente como se está viendo ahora, por las palabrotas, las cómeme el puto coño, zorra asquerosa, cosas así, pero mega retorcidas y unas súper malsonantes, y con mucha, mucha acción. Luego también está enorme el Jim Carrey. El tío, la verdad es que lo borda. Muy chula, la verdad. No puedo decir más. A mí me ha gustado y me lo pasó bien, la verdad. Y si queréis un poco de, vamos, películas no profundas sino directas, tenéis que verla. Sí, yo tengo en cuanto encuentro un día, no digo que en cuanto encuentro un día me la veré, no sé, entre unas cosas y otras. Vale. No, claro. Y bueno. Película de Guillermo del Toro, pues bueno, ya como ya sabréis, nos cuenta pues como un día aparece una grieta en el fondo del Pacífico, de la cual empiezan a salir los Kaiju, unos monstruos enormes, cada uno de ellos diferente del anterior. Así que todas las potencias mundiales deciden invertir toda la economía pues en crear unos robots gigantes. Cada país creará uno. Estos robots se llaman los Jaeger. Al principio parece que todo va bien. Parece que cada, digamos que desaparecen las guerras y se consiguen mantener a los kaijus, pero los políticos, como siempre, con sus grandes ideas, deciden retirar el dinero para crear más Jaeger. Justo coincide con un ataque a mayor escala de estos monstruos. Y pues eso, pues nos va a contar pues cómo es ese mundo de monstruos y robots y de cómo los protagonistas pues tienen que, digamos, hacer algo para evitar esta invasión que va a más. La película en general me ha gustado, muy espectacular. Encima, algo a favor que tiene la película es que se ven, pero de puta madre, lo diré, los escenarios, o sea, lo que son las peleas, no es como entrar. Y me ha gustado más. Lo han dejado bastante cerrado la trama. Dicen por aquí que quieren hacer secuelas. Lo único que es que he echado de menos ver un robot español, porque no sé, un robot creado por España, a saber cómo sería. Yo me lo imagino de cobre, pero bueno. No sé, en plan es que seguro que si los americanos hacen así el robot español, se llamará, pues yo qué sé, no sé, el matador, así sale con unas castañuelas ahí, ¡ole! No sé qué, con un gorro torero, Ahí haciéndole como se llama, con el capote ahí, ¡ole! Todos ahí aplaudiendo. Banderillas en vez de con espadas, Sí, ¡córtale las orejas! las orejas y el rabo. Así que eso. Y bueno, y otra película que he visto, creo que justo también la he visto, que es World War Z, basada en el famoso libro, en el que nos cuenta una pues portero en primer plano, pues va contando todo lo que sucede y los diferentes escenarios a nivel mundial. ¿A ti qué te ha parecido la película, José? Hombre, a mí lo primero que lo que ya he comentado mucha gente y es que está basada en el libro, pues está basada en el título del libro, porque por lo demás no, excepto algún que otro apunte ni siquiera de la propia trama en sí, sino de cosas. Cómo se abordan los temas en el libro, desde cómo se aborda la cultura, la ciencia, la tecnología de la guerra y demás contra los zombies, de eso no aparece absolutamente nada. Ves a Brad Pitt corriendo de acá para allá, de acá para allá. Me parece una peli muy entretenida. Ya, sí, al final los buenos ganarán. ¿Entiendes? Es una co Sí, a ver, yo la verdad es que la película no me ha gustado. Me parece que, bueno, el protagonista es la película con el síndrome de Harry Potter, es decir, el personaje principal es el que menos te importa. Todo es un enorme porque sí, el tío va de aquí. no sé dónde. Ah, vale. Sí, sí, sí. Es todo una casualidad. O sea, le pasa porque sí. Luego, la única manera de distinguir al que se ha convertido en zombie es porque está mal hecho por ordenador. Porque los zombies al principio saltan, pero que eso parece gráficos de la Mega Drive. O sea, no me jodas, tío. Saltan, parece que estás jugando al Metal Slug, ¿no sabes? De hecho hay... De hecho, hay lag. Cuando hay muchos zombies, se ve que van más lentos. Que va a trompear con él. Sí, sí. Depende, aparece una pantalla en la esquina. Administrador de tareas. Termina el proceso. Sí, no sé. Es que luego el Brad Pitt también, eso, con la cara de piloto automático, como diciendo, vale, ¿dónde está mi cheque? Pues, el ¿sabéis no sé, que? Sí. Bueno, la historia, lo que más mola de esta historia es la intrahistoria para hacer la película, que lleva en postproducción creo que 5 años. Estuvo a punto de cancelarse la película. Sí, contrataron a un guionista para que reescribiese el guión según se iba rodando. O sea, unas historias, y parece, algunos dicen que fue por desconocimiento, porque Brad Pitt ha puesto mucha pasta, ha puesto su pasta personal, porque es productor de la película. Algunos dicen que era porque un novatillo, otros dicen que era porque quería que fuese todo perfeccionista. En fin, ha quedado un pastiche. Otros dicen que bueno, que se grabó y que cuando fueron a montar se dieron cuenta que solo tenían una hora de película y tuvieron que llamar a todos para que se volviesen a rodar más cachos. Ha quedado un pastiche muy raro, y es verdad que es muy raro, queda muy Frankenstein. Sí, es que y hay una cosa, es que me enteré otro día que ¿sabéis? Matthew Broderick, ¿se llama el de Perdidos? Puede ser. Bueno, pues el de Perdidos sale en la película. Lo que pasa... Sí, algo he oído, yo no lo he visto. Matthew Fox. Se ha quedado en la sala de montaje, o sea, tiene toda una subtrama... ¡Hostias! Tiene toda una subtrama que se ha quedado en la sala de montaje, o sea... Madre... Mira, eso le pasó al actor que hacía de Saruman... Se pilló, tuvieron que darle un auténtico pastizal para que apareciera en el Hobbit. Ahí lo dejo. O sea, el tío se estará ahora mismo cagando en todo. Espera. ¿Saruman sale en el Hobbit? Claro. ¿Pero Christopher Lee no está muerto? ¿Cuándo sale? ¿Sí? No. Christopher está muy mayor, pero no está muerto. Vamos a verlo. Bueno, vale, una cosa. Pero al final, que la película es que a mí, realmente eso, de repente están en la ciudad. Unos zombies mal hechos, la gente gritando, venga, vamos corriendo a X punto porque si en esta situación pasa esto, hay que ir a ese sitio. Vale, venga. ¿Me entiendes? Tu periodista, ¿me entiendes? Es que no, a ese tío, lo mismo que van, yo que sé, a por Lady Gaga o a por Belén Esteban, es que no sé, tío, es que... Pues vale, nada, no sé. Sí, aún así, hacía un montón que yo creo que debe ser una película de zombies en plan con pasta, ¿vale? Lo puede quedar mal o bien, pero un blockbuster así de zombies con los efectos de ahora, yo creo que merece la pena verlo. A lo mejor no en el cine, pero merece la pena verlo. ¿No creéis que ya el género zombie ya está frito y muerto? Claro, por eso zombie. No, yo creo que no. Está muy explotado. Sí, eso sí, está muy explotado, pero no sé, a lo mejor esto marca el principio o marca el final, no sé, o el renacer de vaga redundancia de la moda zombie. De género. Pues sí, no sé. Y bueno, ¿alguna película más que has visto, José? Sí, yo he visto se me olvidó. Oblivion. Es que se han juntado Oblivion, Elysium y no Elysium. Sé quién. Y digo, joder. No sé cuánto. Y... Sí. Lo hacen aposta. Bocatum. Lo hacen aposta los cabrones. Y... Sí, pues la de Elysium, solo decir, la de Elysium, vamos, me ha pasado. Vamos, que iba a ir a verla, pero todo el mundo me dice, no, loco, ¿dónde vas? No sé qué. Debe ser horripilante, ¿eh? Ah, pues yo la voy a ver, la de Elysium. Solo por Jodie Foster, es una superactriz. Sí. Dicen que es una metáfora de la sanidad en Madrid. Unos pocos tienen el dinero, tienen la sanidad, y Esperanza Aguirre es esta, la Judy Foster. Sí. Solamente por ver a Judy Foster de mala malísima, merece a mí merece mucho la pena verlo. Y nada, pues eso, en estos mundos posapocalípticos, pues tenemos a Tom Cruise, el hombre que da grimaza por antonomasia. Y este, pues presenta una historia que hay algunos que dicen que si la ves te puedes convalidar primero de cienciólogo, porque hay mucho dicen que, como todas las películas que hace John Travolta y Tom Cruise, dicen que los quieren lavar el cerebro para meterlos a la cienciología y no sé qué, y no sé cuántos y tal. Y la peli, bueno, presenta a Tom Cruise, que es, lo intentan, es como Fry, el de Futurama, lo intentan revestir de que es un hombre, él se intenta revestir de como que es un hombre espacial haciendo cosas galácticas, pero es un tío de mantenimiento, es Willy el de mantenimiento, y es que, sí, es lo único en plan galáctico. Porque la cosa es que la Tierra presenta una historia, te presenta la historia de que la Tierra fue anteriormente, hace 70, 80 años, fue invadida por unos extraterrestres y el ser humano utilizó la bomba atómica llegando a destruir la Luna. Y se ganó la guerra por la Tierra, pero el coste fue que la Tierra se hizo completamente inhabitable. Eso lo dicen al principio. Luego Tom Cruise se pasa toda la peli correteando por la Tierra como si nada, pero al parecer la tierra es inhabitable. Y bueno, la labor de Tom Cruise y de una compañera que tiene en la película es que es, digamos, que como la humanidad se tuvo que exiliar a una de las lunas de Júpiter, me parece que es Titán, lo que hacen es mandar a gente, como ya te digo, como estos dos, que recogen lo poco que puede quedar en forma, pues eso, de materias primas o de tecnología, lo poco que puede quedar en la Tierra para llevarlo a la nueva colonia de la humanidad. Y es a lo que se dedica Tom Cruise, a recoger cosas, en plan basuridillo, y a reparar los droides que ha dejado la humanidad en la Tierra para vigilar nuestro patio trasero. Y bueno, se supone que ya son los últimos días de su misión, porque van rotando y tal, ¿no? Y ya van a volver a Titán. Y digamos que esa es la historia que presentan. O sea, esa es la historia que presentan nada más empezar la película. Y según va avanzando la película, te das cuenta de que es todo, de que a lo mejor no es todo tan verdad como se cuenta, de que los extraterrestres a lo mejor lo recomiendo, porque son dos horas que jamás recuperáis de vuestras vidas, pero o sea, la historia que os acabo de contar es una historia que te la ponen como muy cierta, y que a lo largo de la película, según las cosas que va recordando Tom Cruise, tiene flashbacks así, y él pues luchando contra los extraterrestres, no sé qué historias y tal, comiendo placenta, cosas de esas que hace Tom Cruise, pues a raíz de eso, y sobre todo de que cae una nave a la Tierra con una humana con la que Tom Cruise no para de soñar todas las noches, que por cierto, interpretada por Olga Kurilenko, y por favor, meteros en Google y mirad imágenes de Olga Kurilenko en Oblivion, digáis que no es clavada, que no es Joseph Gordon-Levitt con peluca. A ver. Por favor, hagamos un parón aquí. Oblivion, Olga Kurilenko. Es verdad, tiene toda la puta cara, macho. Eso es como, ¿no sabéis? Lori de The Walking Dead. Dicen que es el amigo de House con peluca. Es verdad. Pues sí, son esos casos en los que, bueno, Joseph Gordon-Levitt, que sonaba para hacer este papel, ya sabéis que suena para todo, pues al final lo ganó, lo único era un papel de mujer al final, y ya está, y tuvo que rodar esa así, esa película, es un muy valiente, lo hace y ya está. Y nada, en fin, la película también sale Morgan Freeman, que, hombre, y aún así no es capaz de salvarla. O sea, Morgan está un poco ahí sí para pasar la tarde. Pero si es Dios, ese tío es Dios. Sí, aquí también hace un poco el papel de Dios. Pues si Dios no puede salvar la peli. ¿Cómo? Que si Dios no puede salvar la peli. Que si Dios no puede salvar la peli. Que es el Lannister, el ¿cómo se llama este? Jamie Lannister. Jamie Lannister. Que hace aquí también. Hace de. El matarreyes follar. Efectivamente, ¿no? Sí, ese, como dice. Como dice mi madre, el caballero guapo ese. Sí, pues. Todo un caballero. Sí, hombre. Este. Pues aquí sale Jamie Lannister haciendo de Jamie Lannister en vez de con espada, con pistola, porque hace el mismo típico papel de malote con un cierto sentimiento, pero con malos modos. No tiene hermana, hasta donde sé, en la película, no lo nombran. Y nada, pues eso, al final la historia pues descubre, no lo voy a estripar como digo, pero se descubren ciertas cosas que a lo mejor esa historia que os he contado al principio pues no es tan real como parece. Con Tom Cruise a lo largo de toda la peli gritando, haciendo el chorra, o sea, parece que está en el programa de ópera eso, cuando salen los GIFs, subiéndose a los sofás, no sé, haciendo muy histriónico, es que me da mucha grimaza ese hombre, no sé, en fin. Hasta aquí la crítica de la película de Oblivion. ¿Cuánto le doy? Pues le doy 2 estrellas cienciólogas a la película. Muy bien. O 3 placentas. Por ejemplo, ¿no? Sí, efectivamente. Sí. Qué hambre me está dando. Sí, tenéis que buscar la parodia que hacen de Tom Cruise en Padre Familia. ¿Lo habéis visto? No, ¿qué hacen? Sí. Amo a Katie Holmes, no soy gay. Amo a Katie Holmes, no soy gay. No, lo que hace es, se ve en un capítulo que se va la luz en todo el planeta, por algo que hace Peter. Entonces se ven que está, pues, Tom Cruise con su mujer y con su hija en su casa, felices. ¡Ay, qué felices somos! Sí. Entonces se va la luz, en ese instante Kathy Holmes coge la niña, le pega una hostia en la cabeza con la niña al Tom Cruise, sale por la ventana y abre una jaula que tiene en el jardín lleno de tíos macizos en ropa interior. ¡Venga, está en... Bueno, eso no me acordaba. A ver si lo cojo y lo... Hostia, lo... qué bueno. Y bueno, pues en general, bueno, estas son las películas que hemos visto. Así que bueno, pues si queréis comentarnos alguna de estas películas, pues bien, no lo dudéis y mandadnos un mensaje o un tuit. Y bueno, ya hemos llegado al final del programa. ¡Oh, qué pena! Yo solamente, bueno, quiero decir, bueno, pues quiero recomendar un blog antes de despedirnos. Se llama The Real Film Hater. Es un blog que ha abierto hace poco nuestra amiga, que también, bueno, nos ha grabado la promo, Teresa, en el que, bueno, pues nos habla de las películas que a ella le gustan, de estrenos. Así que, si podéis, pues visitadlo, ¿vale? TheRealFilmHater.blogspot.com. Es que justo me ha saludado y me ha pasado aquí el link. Así que, bueno, pues ya sabéis, meteos y comentad. Y nada, solo comentar pues eso. Pues dime. No, iba a comentar que gracias a Pablo Guatu y a Manuel BR, que han apoyado nuestra propuesta, porque mientras estamos grabando aquí en Madrid, las corrumpiadas, como ya las calificaron algunos. ¡Corrumpiadas! Y este, pues eso, que nosotros hemos propuesto que sea Wakanda 2020, y gracias a Pablo y que da sus ideas, que él dice que Pantera Negra debería ser abanderado, que Vibranium le da la estabilidad económica al país, y África no ha tenido ningunos juegos, y que la Beria es el único rival. Así que nada, dar las gracias también a Manuel, que sugiere como abanderado Tormenta y tal. Eso. Sí. Pues muy bien. Y nada, señores, ya hemos llegado al final, así que bueno, ya sabéis, nos podéis escribir a dosfriquesunmurciano@gmail.com, podéis escribirnos, dejarnos un comentario en dosfriquesunmurciano.blogspot.com, podéis escribirnos en nuestro Twitter, que es José. @2F1M. Bien, muy bien, ahí, no te lo has olvidado. Y nada, no sé si tenéis algo más que comentar. Nada, me alegro de haber vuelto, muchas gracias a todos los que nos han mandado las opiniones y demás, que muchísimas gracias. Bien, gracias. Y nada, señores, nos escuchamos en unos cuantos días. Hasta luego. Adiós. Adiós. Te ha costado ahí. ¡Ay, Dios!